gusta saber cómo tu alma ha encendido mi noche. Nunca sabré cómo vino esta luna de miel. La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo. Desce en tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo. Nunca sabré si siento tu pulso en mis venas. Nunca sabré en qué viento llegó este querer. Mi vida llama tu vida y busca tus ojos. Besa en tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo. La luna de miel. Nunca sabré qué misterio nos trae esta noche. Nunca sabré cómo vino esta luna de miel. La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo. Besa en tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo. La luna de mi